16 minutos apenas nos separan de las 6 de la tarde. Momento de adentrarnos en la columna de feminismo, en Mundillo Feminista. Está Julia Pais del otro lado. Julia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a ustedes. ¿Cómo andan? ¿Cómo lo lleva este inicio de semana? Esta, muy bien. Esta fase 4. Y yo ya no sé qué. Estamos en fase 8. Iba a decir cómo lo lleva este martes, perdidísimo. Ah, cualquiera. Bueno, adentrémonos directamente en el tema que a mí cuando hoy me lo adelantaron dije, ¿va a entrar en una sola columna? No sé por qué, pero me pregunté eso. No, y yo sospecho que no va a entrar, así que voy a hacer un resumido. Les propongo, si quieren, ampliar en una segunda instancia. Hoy vamos a hablar de trabajo sexual / prostitución y en un rato voy a hacer la diferenciación. Ok. Porque salió un comunicado esta semana, ayer, justo de AMAR, AMMAR, si lo quieren buscar, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales de Argentina. Están sindicalizados, eso ya es una novedad para mí. Exactamente, están sindicalizados, sindicalizadas, muchas, porque siempre pensamos trabajadoras sexuales mujeres y no hay mujeres lesbianas, trans, travestis, hombres, varones. Bueno, AMAR es un sindicato que reúne varios géneros, y lo que salieron a anunciar ayer era que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación había creado el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, llamado RENATEP, que nos enteramos ayer, y la noticia, la novedad es que reconoce los trabajos a partir de saberes y oficios, y decían, nuestra labor está incluida. Esto es lo que salió a decir AMAR. Y al inscribirnos podemos acceder a aportes jubilatorios, obra social, bancarización, comercialización y facturación formalizada. Ese era un gran avance, un gran logro para trabajadoras y trabajadores sexuales que venían luchando hacía tiempo sobre este tema. Pero a las horas, en su cuenta de Twitter, Gustavo Vera, que es el actual director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, pero más conocido por todas nosotras y nosotras como titular de la Fundación Alameda, publicó que se daba marcha atrás con esta decisión, ya que no se consideraba la actividad sexual o prostitución como trabajo. Esto me lleva a adentrarnos en un mundillo, dentro de un mundillo feminista, hay un mundillo zarpado, surgen dos líneas que están muy marcadas. Es una discusión eterna dentro de los movimientos feministas. La grieta dentro del feminismo. La famosa grieta parecería dentro del feminismo, pero es abolicionismo versus regulacionismo o trabajo sexual. No sé si alguna vez escucharon, no, yo soy abolicionista, no, yo soy más regulacionista, no, yo estoy de este lado, bueno. Lo escuchamos no con tanta calma. Sí. Son discusiones que generalmente no se terminan de saldar nunca, porque si nos ponemos a hablar, bueno, son complicadas, pero voy a tratar un poquito de explicar de qué se trata esto para aquellas personas que no lo conocen o que lo han escuchado y nunca se sentaron a pensar qué era lo que me había pasado en un momento. Por un lado vamos a encontrar la palabra de personas que ejercen o que salieron de la prostitución y que la vivieron como una forma de violencia, que no querían desarrollar esa actividad, que están en contra, y vamos a escuchar esa palabra. Por el otro lado, en esa misma línea, tenemos que encontrar a quienes sostienen que la prostitución es una forma más de sometimiento y de recurso del patriarcado para consumirnos a las mujeres, a las trans, a las travestis, como objeto de uso y de consumo, ¿no? Y también dentro de ese marco aparecen quienes denuncian casos de trata y elevan todo tipo de prostitución al nivel de trata. Yo lo digo así, por un lado vamos a encontrar estas opciones, y de la otra vereda vamos a encontrar trabajadores o trabajadoras sexuales que aseguran que esa actividad es un derecho, que muchas veces se reúnen con compañeras, consiguen un departamento, desarrollan su actividad, y ahí surgieron espacios que militan la actividad de las putas, vamos a decirlo así porque es la palabra que se utiliza, como un trabajo que empodera y que la mujer o traba decide sobre su cuerpo. Son las dos patas que vamos a encontrar y después veremos si decidimos estar de un lado o no, o qué es la conclusión que podemos sacar. Abolicionismo como tal, lo podríamos decir que, para definir de alguna manera los movimientos abolicionistas, la prostitución asegura que no es un trabajo, sino que es una forma más de violencia machista que se ejerce sobre nuestros cuerpos. Me gustó un texto que vi que dice, es una de las más graves, y normalizarla es apuntar al patriarcado, tanto que luchamos por el derecho al aborto y la decisión sobre el propio cuerpo para luego convertirlo en una mercancía al servicio solo de los hombres. Me gustó bastante una lucha del abolicionismo, consideran el trabajo sexual como una explotación, en el que las mujeres que lo ejercen no deben reclamar los derechos laborales, sino derechos humanos, ¿no? Y detrás del trabajo sexual hay todo un entramado, además denuncian, de negocios que generan millones y que siempre terminan en lo mismo que somos nosotras las oprimidas, ¿no? Sí, claro. Surge ahí. No, que vos planteabas esto de las diferencias, de como las distintas patas, desde qué lugar hablan. Lógicamente la voz de las trabajadoras, de los trabajadores, siempre estamos hablando de personas mayores de edad y que puedan hacerlo con su voluntad, digamos, que sea su deseo. Desde ese lugar solamente podemos traer la voz de las y los trabajadores. A mí, a título personal, me hace bastante ruido lo de esto de poner como mercancía al ser humano. Pero bueno, hablábamos antes de la columna con Santi esto de que en muchas otras cosas también nos damos la oportunidad de repensar nuestras posturas, y en ese sentido me parece que por lo menos es interesante traer el debate y poder escuchar o saber cuáles son estas distintas posturas que vos recién estabas diciendo, y después, bueno, cada uno, cada una podrá sacar sus conclusiones, pero es interesante poder saber qué es y qué cosas sostienen quienes llevan adelante este tipo de trabajo, podríamos decir, de tarea, de actividad, y quienes están en contra, como mencionabas recién, que podemos, no sé, englobar como abolicionistas. Claro, y más que para mí centrarnos en quiénes están a favor o quiénes en contra, qué es lo que se debate en sí, porque para mí ahí está lo más rico. Y como vos decías, también estamos hablando de gente que lo hace por voluntad, y para mí hay algún tema fundamental en esta discusión, que es el tema de la demanda. Hay prostitución porque hay clientela, y ahí sin clientes no hay trata. Recordemos este eslogan que se había aplicado en un momento, el filo hino con el tema... fino hilo, así se dice, con el tema de la trata. Claro. Las trabajadoras sexuales sostienen que la ley 27.046, que es la modificación que se trató en el 2012, la 26.842, que eliminó la posibilidad de que se pueda prestar el consentimiento para dedicarse a esta actividad, y ellas dicen que anuló las voces de las trabajadoras sexuales. Hay muchísimo hablando sobre la trata, porque las trabajadoras sexuales dicen... Está re bueno que se pueda desarticular las redes de trata, que se pueda trabajar al respecto, pero ese trabajo se tiene que hacer a conciencia y no todo es trata. Entonces lo que se busca es poder avanzar con respecto a las legislaciones contra la trata, se exigen derechos, y algo también interesante que encontré es, dice, dejen de ponernos en el mismo lugar que quienes están en la prostitución contra su voluntad. Queremos que las personas que no quieren trabajar en la prostitución puedan tener otras opciones laborales, que denuncien las comisarías encubridoras de trata y a las personas cómplices de mafias en vez de a las trabajadoras. Y ahí nos vamos a la otra pata, ¿no? Hablábamos del abolicionismo y nos vamos a las trabajadoras sexuales o los regulacionistas también, que piden que dejen de hablar de la prostitución como si fuera una industria donde hay personas en malas condiciones laborales o que la eligen porque están en una situación de vulnerabilidad únicamente. Lo que dicen es, sí existe esto, pero las personas que trabajamos a conciencia lo hacemos de otra manera, y las personas que están vulnerables o son víctimas de trata, justamente hay que rescatarlas. Y lo que también dicen es que todos los trabajos, como decía, son explotación en mayor o en menor medida. Hablando una vez con una trabajadora, me decía, bueno, pero una persona en un call center que está 10 millones de horas, ¿está explotada o no? Un albañil que pone su cuerpo muchas horas, ¿también está siendo explotado o no? Bueno, es un debate que se da, y es importante que en este caso, ellas dicen, unirse en sindicatos con otras trabajadoras y trabajadores, porque lo que reclaman es lo que reclama cualquier persona explotada, y la pregunta es, ¿todas las mujeres son víctimas de alguna manera, sí o no? Está bueno pensarlo, está bueno pensar en las condiciones de trabajo, y lo que ellas dicen es que en la práctica el abolicionismo deteriora las condiciones de trabajo, porque al buscar terminar con esto lo que hacen es empeorar el estigma, empujar a la clandestinidad, y lo que buscan es exigir trabajar, combatir la pobreza y en la poca capacidad de elección que tienen las personas que padecen este sistema y no tienen otra que terminar en la prostitución sin quererlo, digamos. Ahí voy a este punto que me parece súper interesante, no sé si era lo que hablaban o no antes, pero me parece que podemos pensar esto, hablar de prostitución sin hablar con las prostitutas es paternalista, dicen. Claro. Sí, tal cual, estamos de acuerdo. sabemos hablar y no pueden decirnos cómo nos sentimos. Nunca irías a cualquier otro colectivo a explicarle amablemente que está siendo explotado y que debe dejar de hacer lo que hace exclusivamente como si vos fueras alguien superior, ¿no? Y ellas dicen, ¿por qué mi servicio es reprobable? La respuesta es la concepción moral de la sociedad que ha educado a los hombres para exhibir su sexualidad y a las mujeres para esconderla. Entonces me quedo con esa frase porque es un poco una forma de pensar para mí que está buena a la hora de hablar de esto. Por supuesto, a ver, toda la vida yo quise que no hubiera prostitución y veías la situación y decías, no, qué bajón esto. Y sí está bueno pensar realmente si estamos o no inmersas en este patriarcado que nos empuja y nos aplasta, y si somos conscientes. Pero yo creo que de ninguna manera voy a pararme sobre alguien a decirle, no, vos estás alienada y no puedes entender la situación en la que te encontrás. Porque si una tipa te dice, no, realmente yo estoy trabajando y quiero trabajar de esto, ¿quién soy yo para venir a decirle, no, vos no entendés la situación en la que te encontrás, ¿no? Me parece que es una forma de pensarlo. Hoy no quiero tomar ninguna postura, simplemente quería mostrar estas dos situaciones. Más que me planto en este último, ¿no? Seguro. Más que claro, Julia, y creo que de hecho vamos a repensar desde el programa y con vos seguramente para darle continuidad. Por último, dejarte un mensaje de un oyente que dice, excelente análisis de la prostitución. Yo acuerdo con Lola. Es difícil pensar en comercializar con algo que constituye nuestra subjetividad como es el sexo. Por supuesto que sin culpabilizar ni revictimizar a las compañeras trabajadoras sexuales. Muy difícil tocarlo sin ofender, pero Julia es una capa. Dani Garanzini, que estaba escuchando, que nos escribía, gracias a Dani, y bueno, para cerrar. Bueno, genial, sí. Me gusta eso, pero sí, para mí es un par de estos detalles poder centrarse en ver si decidimos que es trabajo o no, primero pensar en por qué algunos trabajos sí explotan a nuestro cuerpo y otros no, qué sentimos con el sexo, qué significa uh-huh. hablar de nuestra sexualidad, si está reprimido moralmente o no, por qué cobrar por eso podría ser algo malo o no, y qué pasa con la explotación verdadera, ¿no? Hay que pensar una bocha de cosas, y a nosotras particularmente en la orga en la que participo, en Feminismo Urgente, nos cambió mucho. Nos sentamos un día a hablar con ambas partes y que nos explicaran por separado en dos o tres jornadas cada una lo que pensaban. Me parece bueno, como hoy se los dejo, si quieren durante estos días empezar a buscar charlas, videos en YouTube que expliquen la situación y escuchar todas las voces y después tal vez la semana que viene sentarnos a analizar a ver cuál les cerró más que todas. Dale, tal vez no estar de un lado o del otro, sino algo intermedio, no, estaría bueno también. Sí, no siempre tenemos por qué tener una postura y nuestra postura no siempre, digamos, tiene que ser la realidad. Está bueno darse el debate. Lo dejamos abierto para la semana que viene. Por hoy nos quedamos sin tiempo. Bueno, me parece perfecto. Entonces, te mandamos un beso grande. Gracias, Juli. Adiós.